Aleluya. Aleluya por los misterios del reino de los cielos. Hoy se comenzó a ver el misterio en la primera parábola. Y en esta vez no estamos tratando de hacer un estudio detallado, histórico, sino una aplicación práctica. Lo más importante no es simplemente entender historia, sino lo más importante es aplicar esto a nuestro vivir. Junto con esas siete parábolas, podemos trazar una línea en las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, en la comunión ahora vamos a comenzar la línea que va junto con esas siete parábolas en las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Sin embargo, tampoco vamos a mirar una presentación histórica. Algunos ya han oído que Éfeso se refiere al siglo tal y Esmirna al siglo tal y tal. No vamos a hablar de eso. No porque eso no sea cierto. Es cierto. Pero por estar mirando la aplicación histórica, muchos dejamos de lado la aplicación práctica para nuestra propia experiencia. Decimos, como Éfeso es siglo primero, Esmirna es del 2 al 4, Pérgamo es el siglo quinto y sexto, entonces nada tiene que ver conmigo. Por lo tanto, no vamos a mirar la parte profética histórica. Cada iglesia vamos a aplicar para nuestra experiencia. Cada iglesia vamos a buscar ganar nosotros. La primera iglesia es Éfeso, segunda Esmirna, y así por adelante. Si el Señor permite, hoy veremos Éfeso y Esmirna. Ahora, antes de comenzar, necesitamos una pequeña, vamos a decir, introducción. Primer punto de nuestra introducción es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis que vamos a ver en esto? El énfasis que vamos a tocar es la necesidad de experimentar a Cristo. Cada joven, cada persona, todos nosotros tenemos una necesidad. Y nuestra necesidad principal es experimentar a Cristo. Al mirar cada iglesia, vamos a buscar cómo experimentar a Cristo. ¿En qué aspecto necesito yo experimentar a Cristo? Muchas veces nosotros consideramos que necesitamos esto o necesitamos aquello. Pero la verdad es que necesitamos experimentar a Cristo. Y en estas siete iglesias, cuando experimentan a Cristo, esa experiencia de Cristo los salva de una situación de decaimiento, de una situación de desgracia, o los fortalece para no caer en una situación de desgracia. Sea para sacarnos de una desgracia o salvarnos de caer en desgracia, todo depende de nuestra experiencia de Cristo. Mi gran preocupación en estas tres comuniones que tendremos por la tarde es que en nuestra experiencia, nuestras visitas a las iglesias, nuestro contacto con los jóvenes, mi gran preocupación, yo creo que es del Señor, es que muchas veces se nota poca experiencia de Cristo. Vemos actividad, vemos ánimo a veces, vemos canto, es fácil subir los ánimos, Pero cuánta experiencia de Cristo hay. La necesidad nuestra y de las siete iglesias y nuestra experiencia reflejada en esas siete iglesias es la necesidad de experimentar a Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar a Cristo. Vamos a reuniones. Algunos hasta predicamos, hacemos. Hay unos que cantan bien y tocan bien, pero viene la pregunta, ¿y cuánta experiencia de Cristo hay? Hemos visto historias trágicas y tristes de aquellos que saben hacer muchas cosas. Conozco a un hermano que sabe cantar bien y ha cantado y cantado. Pero luego su vida entra en una tragedia. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo, poca experiencia de Cristo. Experiencia de Cristo no tiene edad, no es para los canosos. No es para los que lleven mucho tiempo. Lo normal en la experiencia de un creyente es desde el día que creyó, de ahí en adelante, no para de experimentar a Cristo. No es posible graduarse de experimentar a Cristo. No es posible de alcanzar la cumbre de experimentar a Cristo. Debemos todos experimentar a Cristo más y más cada día. Cantamos, crece Señor más en mí. ¿De qué depende que el Señor crezca en mí? Depende de la medida en que yo experimente a Él. Una cosa es saber con la mente, otra cosa es experimentar. Yo espero que al final de esto, junto con las siete parábolas y estas siete iglesias, cada joven salga determinado de olvidar lo que queda atrás, pero que se extienda adelante a experimentar a Cristo. Y que tome una decisión todos juntos en estos tres días, de que al volver a mi sitio, en mi vivir normal, donde quiera que esté, esté trabajando, esté estudiando, yo experimentaré a Cristo. Cada día es un día para experimentar a Cristo. Antes de levantar a hacer grandes cantidades de cosas, antes de pedirle algo a Él, antes de buscar algún bien de Él, debo buscar experimentarlo. La gran necesidad de cada uno de nosotros es experimentar a Cristo. Bueno, segundo punto de nuestra introducción. Dios tiene un propósito. Ustedes han oído eso muchos años, pero hay que decirlo otra vez. Dios tiene un propósito. La vida suya y la vida mía ningún sentido tiene a menos que cumpla el propósito de Dios. En esta reunión podemos estar aquí, ustedes pueden llenar cuadernos y estamos contentos de ver tantos tomando apuntes y esperamos que ustedes revisen sus apuntes. Pero que tome apuntes no es el propósito de Dios. Que esté en una reunión de jóvenes en sí no es el propósito de Dios. Que cante bien himnos no es el propósito de Dios. Todas esas cosas ayudan a bien. Pero ¿cuál es su propósito entonces? Su propósito es que usted lo contenga. Que usted lo exprese. Que usted esté lleno y saturado de Él. A tal punto que usted junto con los demás puede representarlo. Dios ha escogido a usted de entre millones de seres creados, para que usted y yo pudiésemos contener a Él. Dios tiene millones y millones de ángeles que le sirven de día y de noche. Pero no escogió a ellos, escogió a usted. Entre millones de seres creados, Dios escogió a usted. ¿No siente usted privilegiado que Dios haya escogido a usted? ¿Cuántos creen que Dios escogió a usted? Entonces diga conmigo, Dios me escogió a mí. ¿Usted no le parece eso tremendo? ¿Cierto, Juan Carlos? ¿Que Dios haya escogido a usted? ¿Para qué? Para contenerlo. Para ser saturado de él y expresarlo. Y luego representar a Dios. Oye, Julio, ¿qué haría usted si el presidente Uribe escogiera a usted para representarlo a él en el exterior? ¿Se sentiría privilegiado? ¿Poca cosa? Yo creo que se sentiría más grande de lo que es en estatura. Me escogió a mí. Llegaría a Quibdó diciendo, el presidente me escogió a mí. No escogió a ninguno de ustedes, pero a mí me escogió para representarlo. Sería eso grandioso, ¿cierto? Ahora, escuche esto bien. El Dios del cielo, el creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo lo que hay, ha escogido a usted para contenerlo, ser saturado de él, expresarlo y ser su representante. ¿Quién aquí con eso puede tener autoestima baja? Eso debe subir la estima de cualquiera. Si usted llegó a esta reunión con autoestima baja, comienza a decir conmigo, Dios escogió a mí para contenerlo, ser saturado de él, expresarlo y representarlo. Ahora, ¿dónde están los representantes de Dios? Jóvenes, esto es su plan. Esto es su propósito. Si usted abraza ese plan, abraza ese propósito, usted podrá entonces entender su corazón en estas siete iglesias. Si no abraza ese plan, abraza ese propósito, otra vez las siete iglesias quedarán ajenos a nosotros. Él quiere lograr algo a través de esta experiencia de las siete iglesias. Y lo que Él quiere lograr es producir Dios hombres. Hombres Dios. Sí, usted es hombre. Pero Él no quiere que usted sea un simple hombre, un mero hombre, un barranquillero, un chocuano, un bogotano. No. Él quiere que usted sea no ni siquiera un buen hombre. Él no está interesado que usted sea un buen hombre, sino un hombre saturado de Dios, lleno de Dios. Un joven lleno de Dios. Esto es lo que hará que usted sea diferente. No es adoptar manieres, posturas extrañas y diferentes. Es ser una persona saturada de Dios. Imagínense andando por la universidad, ¿cómo se llama ahí en Chocó? La Tecnólogo. Y ahí está andando. Que no te extingan, Julio, por tu altura. Allí va el grandón. Sino que te extingan, dice, allí va un hombre Dios. Allí va un hombre diferente de todos. Aun cuando tira el disco, parece que lo tira diferente. Algo diferente tiene ese hombre. Que no sea solo altura, estatura. Que no nos noten porque somos peculiares y extraños, sino que noten porque hay algo en nosotros que nos hace distintos de todos ahí. Porque estamos saturados de Dios. Jesús es el Señor. ¿Cuántos aquí quieren ser saturados de Dios? A eso hemos venido. Por eso estamos aquí estos tres días. Porque queremos salir un poco más saturados. Tercer punto de la introducción. Cada una de las siete iglesias, o cada una de las cartas que vamos a ver, siete iglesias, tienen por lo menos cuatro puntos, digamos, en común. Tienen varios puntos en común, pero vamos a considerar cuatro puntos que tienen. Entonces, cada vez que leemos estas cartas, vamos a buscar estos cuatro puntos en cada carta. Y estos cuatro puntos nos van a dar la base para aplicar estas cartas a nuestra experiencia. Primer punto sería A de cada carta, es que cada carta tiene un llamado colectivo. Un llamado colectivo. Dice a la iglesia en tal parte. Hace un llamado colectivo. Vamos a considerar ese llamado colectivo, porque ese llamado colectivo tiene un significado para nosotros. Y cada una de estas cartas termina con un llamado individual. Es curioso, primero dice a la iglesia en tal parte, pero al final de la carta dice a el que tiene oídas, oídos para oír. Por un lado habla a la iglesia, un llamado colectivo, pero luego habla a individuos. A veces nosotros nos escondemos en el llamado colectivo, aunque el llamado colectivo es para todos, a veces escondemos en llamado colectivo y decimos, pero es que la iglesia de mi ciudad, es que los hermanos responsables de mi ciudad, es que en mi ciudad no hay hermanos que cuiden bien a los jóvenes. Todos empezamos a escudarnos y escondernos en la dificultad colectiva, pero al final de cada una de estas cartas, Dios no lo deja al nivel colectivo, siempre lo baja al nivel individual y dice a el que tiene oído. Por lo tanto, si la iglesia en su ciudad no tiene lo que se requiere, no tiene un buen servicio de jóvenes, no tiene parejas que deben consagrarse, aunque debería tenerlo, aun cuando eso es cierto, también esta palabra es para el que tiene oídos para oír. Ahora, ¿quién aquí hoy tiene oídos para oír? No es quien tiene orejas. Y algunos tenemos orejas más grandes, otros más pequeñas. ¿Quién tiene oídos para oír? Muchos oyen, pero no tienen oídos para oír. ¿Usted tiene oídos para oír hoy? Los judíos oían a Jesús, pero no tenían oídos para oír. Sus oídos estaban llenos. Ya no alcanzaban oír lo que Jesús hablaba. Porque no entendían lo que Él hablaba. Porque tenían reacciones negativas a lo que Él hablaba. Porque cuando ellos escuchaban, no escuchaban con oídos para oír. Ustedes han cruzado el país. Algunos sufrieron bastante para llegar aquí. Pero yo pregunto, si usted y yo haremos y todo, sacaremos provecho de lo que hay aquí. Todo depende de si usted y yo tenemos oídos para oír. Usted dice, ah, yo llegué y estamos contentos que todos hayan llegado. Pero el provecho de lo que usted va a sacar de aquí depende si tiene oídos para oír. Por lo tanto, el camino de ser vencedor es un camino corporativo. Usted y yo no seremos vencedores solos. Pero, por otro lado, la responsabilidad de ser vencedor es personal. Por eso el llamado de Dios viene con dos lados. Por un lado es un llamado colectivo, corporativo, porque el camino es corporativo. Ni usted, ni yo, ninguno de nosotros podemos ser vencedores solos. Pero por otro lado, la responsabilidad de ser vencedor es una decisión de cada uno. La iglesia solo no puede hacer a usted vencedor a menos que usted escoja ser vencedor. Pero usted solo no será vencedor, tendrá que ser vencedor dentro de la iglesia. Bueno, los jóvenes tienen que aprender a vivir una vida de la iglesia junto con toda la iglesia para poder ser vencedor. Sin embargo, aun si la iglesia es vencedora completa, si usted no decide ser vencedor, no lo será. Por eso el llamado es tanto corporativo como individual. Aleluya por este llamado corporativo. Dentro de la vida de la iglesia, dentro de un vivir normal de la iglesia, es donde puedo ser vencedor. Sin embargo, la responsabilidad de ser vencedor no es de la iglesia, sino es suya y mía. Aún si, cuando leemos la historia de la iglesia, de estas siete, aún si la iglesia está en una situación terrible, decaída, aún el Señor dice, pero hay unos pocos allí que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir, aun cuando la iglesia está en una situación decaída y terrible, podemos escoger ser Antipas y ser un vencedor. Por lo tanto, no escuda más en que, ay, mis papás son así, la iglesia allí es así, no tenemos hermanos que nos sirven. Esto es cuestión de quién escoge o no ser vencedor. No con eso estoy justificando que una iglesia esté decaída. Tampoco estoy justificando que sus padres no avancen como deben. Deberían avanzar. Pero aun si no avancen como deben, usted y yo podemos escoger el camino de los vencedores. ¿Sí o no? Sí podemos. Sí podemos. Por lo tanto, la primer clave de cada carta es que hay un llamado corporativo y hay un llamado individual personal. Segunda clave. En cada una de las cartas, para contrarrestar la situación de la iglesia que el Señor va a presentar, Cristo manifiesta algún aspecto de Él mismo. Dice, el que tiene las siete estrellas, el que tiene esto, el que vivió y murió, el que murió y vivió de nuevo. Bueno, hay varios que vamos a ver. Se manifiesta un aspecto de él. Quiere decir, Cristo, para poder resolver la necesidad de la iglesia, Él no les da mandamientos, no les da leyes, sino Él mismo viene como la solución. Él se presenta a sí mismo. Él muestra, si me experimentaran en este aspecto, no estarían en la condición que están. Si me conocieran en este aspecto, no estarían decaídos como están decaídos. No estarían debilitados como están debilitados. Por lo tanto, yo soy la solución de tu problema. Ven y experimentame de la siguiente manera. Por lo tanto, cada uno debemos estar pendientes. ¿Cómo se presenta Jesús? Porque yo necesito experimentarlo en esa medida. Y si yo lo experimento en esa medida, yo seré salvo de la condición de esa iglesia. Si yo lo experimento como Él se presenta en Éfeso, por ejemplo, yo seré salvo de la condición de Éfeso. Por lo tanto, ¿qué me salva a mí de los problemas? Experimentar a Cristo. ¿Qué me salva de decaer? ¿Qué me salva de caer en hasta pecados como cristiano? ¿Qué me salva? Experimentar a Cristo. Si usted y yo decaemos en cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier debilidad, es porque en cuanto a algún aspecto de Cristo, dejé de experimentar. Cuando dejo de experimentar a Cristo, decaigo. Cuando experimento a Cristo, soy salvo. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Mejores tutores? Sí. No diga que no. Yo espero que los tutores sean mejores. Pero aun si no lo son, ¿qué necesita usted en verdad? Experimentar aquí. ¿Necesita mejores padres? Bueno, sería eso bueno. No excuso a los padres. Los padres deben cada día también buscar, experimentar a Cristo para ser los padres que Dios les manda ser. Pero aun si mis padres no cambian, ¿qué necesito yo? Experimentar a Cristo. ¿Necesitamos mejores hermanos responsables? Por un lado, sí. Y yo espero que ustedes oren por sus responsables para que puedan ser los hombres de Dios que Dios espera que sean. Sin embargo, aun si no son y son pésimos, ¿qué necesita usted? Experimentar a Cristo. En cada situación necesitamos experimentar a Cristo. Bueno, tercer clave de cada carta, se va a presentar una exposición, una manifestación de la carencia de dicha iglesia. Cuando experimentamos a Cristo, Él es luz, ¿sí o no? Y cuando yo toco la luz, yo soy expuesto. Por lo tanto, en medio de cada carta, Él también expone la carencia, la situación, la necesidad de dicha iglesia. Esto nos muestra, hermanos, que no es proceso de autoanálisis, sino al entrar en contacto con el Cristo viviente, toco su luz. Y cuando toco su luz, Él manifiesta mi situación. Él viene y expone la situación de la iglesia. No para destrucción, sino para salvación. Debemos estar atentos. ¿Cuál es la carencia en esa iglesia? Porque lo más seguro que la carencia de ellos también es la carencia nuestra. También en esa misma área, yo soy carente. Nosotros vamos a ver Tiatira. Oh, todos criticamos a Tiatira. Seguramente su situación es terrible. Pero yo creo que muchos aspectos de Tiatira están aquí. No diga que no. Siempre te voy a tomar uno. Tiatira tenía un problema. Uno de los problemas de Tiatira es que sufría de hipocresía. Yo pregunto, no mire al lado, mire a usted mismo. ¿Usted no tiene aspectos de hipocresía en su vida? ¿Usted no se sonríe con algunos hermanos que no ni aguanta pensar en ellos? Mucho menos verlos. Pero cuando los ve, dice, ¡ay, cuánto quería verte! Que Dios te bendiga con una paliza. Usted no lo aguanta, pero sí lo sonríe. Dice, ah, bueno, entonces, hermano, entonces para Dios yo no caigo en esa hipocresía. Cuando lo veo aquí, me voy por allá. Igual Dios llama eso hipocresía. Porque la iglesia es la iglesia del amor fraternal. Entonces usted está atrapado. Dios no acepta la hipocresía con que recibe a su hermano y tampoco permite que usted evite a los hermanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratar su caso, tratar su situación. Por lo tanto, hermanos, hay las situaciones de iglesias va a ser un espejo para nosotros. No menosprecies ese espejo. No dice, ah, eso es de ti a ti, de esa es la iglesia católica, eso es del siglo VI en adelante, durante hasta el tiempo de Martín Lutero. No, hermano. Vamos a aplicar eso a nosotros. Vamos a usar cada iglesia como un espejo. Y vamos a vernos en el espejo. Y vamos a tomar la medicina que Dios da para esa iglesia. Cuarta clave. Final de cada carta, Dios presenta un nuevo llamado a los vencedores. A él que venciere. Final de cada carta dice, a él que venciere. Y luego promete un premio para aquel que venciere. Ahora, lo extraño de este premio que debemos ver es esto. Esto es un premio remedio. Un remedio premio. Quiere decir, si miro bien el premio que promete, el premio es la medicina del mal de ellos. Si captamos bien el premio, descubriremos la medicina que se necesita. Por lo tanto, cuando Él ofrece cierto premio, es porque nos está llamando a tomar esa medicina. Y cuando tomamos esa medicina, el resultado será alcanzar ese premio. Por ejemplo, rápido, cuando dice, al que venciere le haré comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios, eso es el premio, pero a su vez va a ser la medicina. Si como del árbol de la vida hoy aquí en la tierra, entonces podré disfrutar del árbol de la vida en el paraíso. Si no descubro y disfruto el árbol de la vida aquí en la tierra, ahí en Quibdó, en Medellín, en Barranquilla, donde quiera que yo esté, en Bogotá, ¿cómo la he de disfrutar en el paraíso de Dios? Por lo tanto, es un premio, sí, pero es un premio remedio. Es un remedio que resulta en premio. Si la tomo hoy como remedio, la disfrutaré como premio en su medida completa en su segunda venida. Pero si no la tomo hoy como remedio, tampoco la podré disfrutar como premio en aquel día. Cuatro cosas. Vamos a verlo otra vez rápido. Primer punto clave es que hay un llamado corporativo e individual en cada una de las cartas. Segundo clave, Cristo se manifiesta. Y debemos ver cómo se manifiesta y buscar experimentarlo en esa manifestación. Tercero, Él va a exponer el estado de cada iglesia y debemos usar eso como un espejo para ver nuestra propia condición. Número cuatro, Él hace un llamado a los vencedores para que experimenten el remedio premio. El premio remedio para resolver su estado. Cada iglesia tendrá estas cuatro cosas. Ahora vamos a entrar en la primera iglesia. Vamos a buscar estas cuatro cosas en esta primera iglesia. Y en estas cuatro cosas vamos a buscar aplicarlos a nosotros mismos. No vamos a hablar de la historia, no vamos a hablar de los siglos pasados y antaños. No, queremos nosotros mismos descubrir y experimentar a Cristo en cada carta. ¿Ya están listos? ¿Ya están preparados? ¿Ya desocuparon la mente y tienen un espíritu pobre en espíritu? Ya vamos a comenzar con Éfeso. Primer punto, el llamado corporativo. ¿A qué iglesia llamó? A la iglesia en Éfeso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Éfeso? Deseado. Bueno, este término deseable no significa que el estado de ellos era deseable. No significa eso. Sino lo que quiere decir es que Dios está llamándolos a ser una iglesia que Él desea. Él tiene ese llamado sobre ellos. Vengan, yo quiero que ustedes sean deseables. Quieren que ustedes desean algo que yo tengo. Y quiero que ustedes sean deseables para mí. ¿Sabe? Dios quiere cumplir su deseo en usted. Y Dios quiere que usted busque el deseo de Él. Ustedes todos estudian. ¿Cuántos están estudiando todavía bachillerato? Levanten la mano. Todos los que están estudiando bachillerato. Muy bien. Ahora, ¿cuántos están estudiando universidad? Ah, cada vez más tenemos buena cantidad de universitarios. ¿Cuántos terminaron la universidad y están trabajando? Pero aún así, todos tienen un deseo. Todos tienen un deseo. ¿Cuál era el deseo de Jairo hace un tiempo? Era casarse con Lisette. Ya se casó con Lisette. ¿Y ya qué? ¿Todo terminó? Ese deseo muy poco. Dios quiere que el verdadero deseo de Jairo sea el deseo de Dios. El deseo que nos debe ocupar día y noche es cumplir el deseo de Dios. Hay un deseo en este universo que debe llenar mi corazón, debe llenar mis sueños, debe inquietarme y empujarme. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere que llegamos todos a ser parte de su iglesia deseable. Ellos, ustedes van a ver ahora, están en una condición grave. Pero Dios les dice al principio es, pero no te he desechado. Quiero hacerte deseable. Usted tal vez llegó aquí, tal vez se siente inútil, que su vida no sirve de nada, que usted no ha logrado, que usted realmente no vale la pena, pero Dios quiere decirle hoy, aún Él quiere convertirte en deseable. Si llegó hasta aquí, es porque la misericordia de Dios todavía está con nosotros, y aún Él puede hacer que usted y yo cumplamos su deseo y hacernos deseables para Él. Esto es Éfeso. Esa iglesia, como vamos a ver otra vez, tiene un problema, pero el Señor les recuerda de entrada, pero aún para mí eres deseable. Todavía tengo esperanza en cambiar tu caso, cambiar tu estado, en convertirte en la iglesia que yo tanto deseo. ¿No es una palabra de aliento? ¿Es una palabra de alegría? A pesar de mi estado, Dios aún dice que Él me desea. Él me desea. Desea que yo forme parte de su iglesia. Oye, David, maestro, no había un tiempo donde usted ya estaba como apartadito, ¿cierto? Olvidado por todos. Pero aún así, no eras olvidado por Dios. Sí, olvidado. Tal vez muchos en Bayou Park dicen, no hay esperanza para ese pelado ya. Pero había un Dios en el cielo que decía, pero para mí todavía eres deseable. Dios puso en movimiento ciertas cosas, ciertas personas, y comenzaron, siguiendo el Espíritu, a llevarle a David lo que necesitaba para ser incorporado otra vez en la iglesia deseable. ¿No es eso una maravilla? Gracias, Señor, que Él aún nos desea. Y desea convertirnos en la iglesia deseada. Ahora, ¿cómo se manifiesta Jesús? Eso es su llamado. Yo quiero que usted sea deseado. Quiero que forme parte de esa iglesia deseada. hace ese llamado a la iglesia y hace ese llamado a usted. Ahora, segundo punto, Cristo. Cristo se manifiesta. Ahora, ¿cómo se manifiesta Cristo aquí? Dígame, ¿cómo? En primer versículo, Jesús se manifiesta ¿cómo? Ya, léalo, es sencillo. El que tiene... Vamos a leerlo de otra manera. Voy a leerlo como dice en inglés. El que sostiene las siete estrellas. El que sostiene las siete estrellas en su diestra. Y el que camina en medio de las siete estrellas. Normalmente nosotros pasamos por alto esto, parece simplemente una introducción. No, pero esto es Cristo manifestándose, diciendo, si me experimentas en esta manera, serás salvo de tu problema. ¿Cómo se manifiesta? Él se manifiesta como aquel que sostiene. ¿Sabe? Nosotros los jóvenes, yo también soy joven, siempre nos creemos capaces de todo. No necesitamos a nadie, ni siquiera consejo necesitamos. Comunión, más o menos, necesito. Y normalmente ninguno busca comunión hasta que no esté hasta el cuello medio ahogado, ya necesita respirador, y luego viene y busca la comunión. Y dice, hermano, ayúdame. ¿Por qué? Porque los jóvenes, todo joven, la mayoría por lo menos, todos jóvenes son sobrados. ¿Saben? Y cuando le van a decir algo, dice, eso no será mi caso, porque usted me ata con sus experiencias. Mi caso será diferente. Todos jóvenes se sienten totalmente capaces de navegar en aguas que no conocen. Creen conocer su barco, saben sus velas, saben navegar, saben la dirección, saben todo. Yo no necesito todo. Yo no necesito de nada. Solo necesito que me bendigas. Bendígame y yo sabré qué hacer. Bueno, esta iglesia era así. Miren lo que dice esta iglesia. Antes, dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu labor, tu perseverancia. Conozcas que tú no toleras a los hombres malignos, malvados, perversos. Tú no lo haces. Tú lo has probado a los que dicen que son apóstoles y tú los has hallado faltos. Tú has hallado que son falsos. Tú tienes perseverancia. Tú sabes llevar todas las cosas por causa de mi nombre y tú no has cansado. Bueno, si ellos son tan capaces, ¿por qué en el versículo siguiente dice, pero has abandonado tu primer amor? ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos se sienten capaces de todo. Ellos no necesitan un Cristo que sostiene todo en su diestra. Ellos pueden solitos. Ellos pueden navegar en este mar de cosas solo. Nosotros sabemos escoger apóstoles. Nosotros sabemos esto. Nosotros podemos esto. Nosotros tenemos capacidad. Y en toda su capacidad externa quedaron vacíos por dentro. Entonces Jesús viene y se presenta a ellos. Ustedes que tienen tanta capacidad, yo me presento a ustedes como el que sostiene las estrellas en su diestra. ¿Quiere ser una estrella? Uy, pocas estrellas aquí. ¿Quién aquí quiere ser una estrella? Sí. Brillando. No podrás serlo solo. Tendrás que ser sostenido en su diestra. Todas las estrellas que brillan no son estrellas solo, sino son estrellas sostenidas por su mano. Yo pregunto a usted, ¿usted tiene la firme convicción en su corazón de cuánto necesita que Él lo sostenga? Yo no lo creo, pero creo que lo va a tener ahora en adelante. La mayoría de los jóvenes se creen capaces de todo. Uno lo advierte a los jóvenes: jóvenes, cuiden sus relaciones con las personas. No se preocupa, yo soy capaz. No se meta con tales compañías. No se preocupe, yo soy capaz. No ande con mujeres a solas, hermano. Yo soy capaz. Jóvenes, ustedes jóvenes, no se ande arriba abajo con muchachos solas, hermano. Yo soy capaz. Y lo único que yo he sabido de todos esos capaces es la cantidad de cuarentenas y cosas que hemos tenido que hacer para tratar de recuperarlos a un estado medio normal para que Dios pueda hacer algo con ellos. Porque en toda su capacidad, lo único que fueron capaces de hacer fue caer en lo que ya le habíamos dicho. Porque usted no es capaz. Y la primera cosa, si usted quiere ser salvo y ser vencedor, usted tiene que reconocer, usted no es capaz. Usted necesita una mano que lo sostenga. Mientras más usted y yo nos jactamos de que somos capaces, esta iglesia se jactaba: somos capaces, somos capaces. Nosotros sabemos, nosotros conocemos. Yo conozco tus obras. Porque eso es lo que ellos decían de sí mismos. Nosotros tenemos obras, nosotros tenemos labor, nosotros tenemos capacidad. Nosotros sabemos distinguir a apóstoles. Esto es Éfeso. El mismo Éfeso donde Pablo estuvo por 3 años. El mismo Éfeso de la carta en Éfeso. Efesios. Pero era una iglesia que se creía tan fuerte, tan capaz, que hasta retaron a Pablo mismo. Un hombre que los crió como un padre. Llegaron al punto de que se sentían que podían juzgar a Pablo. A tal grado que Pablo no pudo volver allá. Tuvo que mandar a otros. Porque ellos se sentían capaces. Algunos de nosotros, hay un dicho colombiano que me cayó en gracia, pero no me acuerdo bien cómo es. Los antiguos, los de edad, cuando los jóvenes se creen mucho, dicen: ay, mijo, mientras tú vas, yo ya venía. Tú estás comenzando tu carrera, ya fui y volví, estoy yendo otra vez. Tú te crees tan capaz. Escuche en esta vida unos que ya recorrieron el camino. Regresaron, están yendo otra vez. Pero los jóvenes siempre somos capaces. ¿Sabe qué necesitamos? Conocer al Cristo que sostiene todo con su diestra. Yo necesito este Cristo que sostiene todo con su diestra. ¿Usted lo necesita? ¿Cuántos necesitan ser sostenidos por Él? ¿Cuántos quieren experimentar a este Cristo que todo lo sostiene? Este sostiene el universo. Este sostiene las estrellas. Ahora, Señor, sostén a mí. Mientras yo camino en este mundo, mientras voy a la universidad, debo orar: Señor, sosténme hoy con tu diestra. Mientras estoy sirviendo en la iglesia, no te creas capaz. Cuando quieres pararte aquí, no te creas capaz de pararte aquí. Tienes que decir: Señor, allí sosténme con tu diestra. Va a predicar el evangelio. Porque a veces nuestra predicación no resulta porque fuimos creyéndonos capaces y no esperábamos en aquel que nos sostiene con la diestra. Si eres sabio, eres sabio. Yo le voy a decir a todos los jóvenes: pierde usted la idea de escoger novio y novia. Pierde la idea. Olvídese de eso. Si usted no deja de esa idea, va a escoger lo que no te conviene. Dígale al Señor: yo no sé escoger. Escoge tú. Usted dice: no, hermano, un hermano me dijo: hermano, yo no puedo orar eso. ¿Por qué? Porque el Señor me va a escoger una fea, Una hermana me dijo, no, hermano, yo no puedo orar eso, pero el Señor me va a escoger uno de esos hombres que no sirven para nada. Y voy a tener que llevarlo toda la vida, que no sirve para nada. Entonces yo le digo a ustedes, ¿por qué creen a Dios un ogro torturador? ¿Cómo se llamaba ese, el de la Santa Inquisición, Torquemada? Yo creo que ustedes todos creen que Dios es Torquemada, que va ahí a torturar a usted. Yo creo en un Dios Padre. El día que yo quería, ya estaba listo para casarme, había terminado. Escuche bien, los que quieren casarse. ¿Dónde está John? John, escuche bien. Ya terminé universidad, había terminado especialización. Estaba trabajando, ganando plata y dije, ahora Señor, es tiempo que me des una esposa. Pero no quiero escoger. Tráemelo. Tráemela tú. De la misma manera que trajiste la esposa para Isaac. Él no se fue a ningún lugar. Tú mandaste el criado. Y él la trajo. Y la trajo perfecta. No trajo ninguna tuerta. Pati sola. No. Él trajo una bella mujer. Él sabe escoger. Él sabe escoger. Mujeres, Él sabe escoger. Porque Él conoce los corazones. Usted no los conoce. Se dejan engañar con facilidad. Con todo respeto, queridas hermanas, muchos de ustedes se enamoran de una sonrisa. En verdad. Él me sonrió, esa sonrisa nunca había visto antes. No sé, mi esposa está por aquí. Mi esposa tuvo que tratar una vez con una hermana. ¿Qué es ese del marido? ¿Qué es ese del marido? ¿Qué es ese del marido? Hasta que mi esposa ya lista para arrancar los pelos dice, bueno, dígame una cosa. ¿Usted se queda tanto ese hombre? ¿Qué es lo que vio en ese hombre entonces? Dígame algo que vio en ese hombre. ¿Por qué se enamoró de él? Y ella dice, es que yo me enamoré de su voz. ¿Verdad? ¿Verdad? Fue así. Yo me enamoré de su voz. Si eso hubiera sido un tira cómica de Condorito, yo creo que mi esposa hubiera dicho plup. ¿Cómo así se enamoró de su voz? Sí, es que un día ese hombre se paró en la reunión y habló con un voz tan varonil. Yo me enamoré de él. Y eso fue así, eso fue así. Pueden preguntar a mi esposa, fue así. No crean que hasta para eso yo necesito el Dios que todo lo sostiene. El Dios que conoce los corazones. El Dios que no se engaña por una sonrisa, sino el Dios que conoce las personas. Yo le digo, usted no conoce. Yo llevo 25 años de casado y todavía nos conocemos a medias. Usted no conoce los hombres. Hay uno solo que conoce los hombres. Y es el que todo lo sostiene. Jóvenes, aprenden a buscar el que todo lo sostiene. Para andar en esta vida, no es tu capacidad. Señor, necesito que me sostengas. Para vivir diariamente, necesito que me sostengas. Él se presenta como el que tiene las siete estrellas, pero también el que ¿qué? ¿El que qué? Camina. ¿Camina dónde? ¿En medio de qué? Los cándalos. Y si usted lee el capítulo 1, ese que camina como en medio de los candeleros, caminaba como un sacerdote, con un vestido sacerdotal y con una faja de oro, no con una faja de guerra, sino esta era una faja de amor. Quiere decir, este es el que cuida. Necesito experimentar a el que cuida. Señor, seas tú el que me cuidas. Voy a la universidad, Señor. Quiero que el sacerdote esté conmigo. cuidándome. Voy al trabajo, Señor, cuídame. Estoy lejos, algunos de ustedes tienen que estudiar, mis hijos tienen que estudiar lejos de casa, otro país. Usted dice, ah, chévere, no es tan chévere, yo le garantizo, no es tan chévere. Ahí parecen necesidades, no hay cómo suplirlas, tampoco hay cómo mandar la plata. ¿Qué tienen que hacer si no aprenden? Si no aprenden a confiar en el que cuida, sufrirán desmedidamente. Lo único que podemos decir a veces a mis hijos, y no sé si han aprendido la lección, espero que lo aprendan. Hijos, tienen que confiar en el que cuida. Que ni plata hay para mandarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se puede cambiar. Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar las circunstancias. Quisiéramos circunstancias ideales, padres ideales, casa ideal, situación sin problemas, sin dificultades. Qué bueno soñar, sueñe todo lo que quieras, pero la verdad es esto. Muchas veces las circunstancias no cambian, y cuando cambian, a veces para peor. Ya antes tenía por lo menos un poco de plata, ahora no tengo nada. Antes tenía esto, ahora no tengo ni eso. ¿Qué necesita usted? El que cuida como sacerdote. ¿Cuál era el problema de Éfeso? En cuanto a la experiencia de Cristo, ellos dejaron de experimentarlo porque confiaban en su propia capacidad. Cuando confiaban en su propia capacidad, yo le digo, hasta para leer la Biblia, usted tiene que confiar en el que cuida. Yo no estoy aquí contra nada. No estoy aquí contra estudio vida, nada de eso. Yo espero que lo lean, pero yo voy a decir, si usted quiere ver de la luz de la Biblia, no puede ser solamente confiando en lo que Dios ya nos dio por medio de los hombres que Dios puso delante de nosotros. Debes agarrar eso. Pero además de eso, debes decir, Señor, ahora guíame tú. Muéstrame, ilumíname en cuanto a la palabra para mi propio vivir y mi propia experiencia. Dios no ha dejado de hablar. La boca de Él no se tapó. Dios sigue hablando hoy. Pero usted tiene que estar en su mano. John, aquí hay John Fernando. Rentería. Pero John tiene un problemita. Mi gran amigo, hijo. Lo quiero mucho, pero John tiene un problema. John se confía mucho en John. Y esa confianza en John lo llevará al desastre. Entonces hoy, John, quiero hacerte un favor y animarte a ser sostenido en su mano. Cada mañana, Señor, sosténme hoy. Y cuando llega la noche, decir, Señor, gracias por haberme sostenido. Aún, Señor, sosténme en la noche. Porque el enemigo no duerme. Mientras yo duermo, el enemigo sigue trabajando. Pero Señor, sosténme tú aún en la noche. Sí, sosténme aún en la noche. Cuídame aún mientras duermo. Necesito que tú me sostengas. Bueno, ahora vamos a ir al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El estado de ellos. Ya comenzamos a ver el estado de ellos. Uno, su autoconfianza. Pero el Señor resume este estado en el versículo 4. Y ahora el Señor le da un nombre directo al estado de ellos. ¿Cómo dice el versículo 4? 2:4. Ahora, aquí decimos perdido, pero la verdad es, el Señor no dijo que habían perdido su primer amor, sino que lo habían abandonado, lo habían dejado. A veces nosotros decimos, hermano, fulano perdió algo como un hueco en el bolsillo que se le salió y no sabe qué le pasó y un día amaneció sin primer amor. Pero no es así. Lo que realmente ocurre es que ellos abandonaron su primer amor. ¿Por qué? Porque comenzaron a abandonar. Bueno, vamos a leer un versículo para que me entiendan bien. Jeremías Creo que es 2:13. Jeremías 2:13. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Dos males ha cometido mi pueblo. Número uno, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Número dos, han cavado para sí cisternas. Pero son cisternas rotas que no continúan. ¿Qué quiere decir? El abandonar el primer amor no es que ayer lo estaba amando y hoy amanecí no amándolo. De repente se me fue el amor y se desapareció. No sé qué se me ocurrió. Entonces yo voy de casa en casa. Oiga, ¿han visto mi primer amor? ¿Lo dejé por ahí? No, no, no. Aquí la pérdida del primer amor es porque algo fue abandonado. Dejaron algo. ¿Qué dejaron? Dejaron a Dios como su fuente. Dejaron a Dios como su fuente. Y comenzaron a preparar sus propias cisternas, creyéndose capaces de retener agua ellos. Por lo tanto, si yo tengo agua, no necesito ir a la fuente porque yo tengo agua. Pero las cisternas que ellos prepararon eran cisternas rotas. Por lo tanto, todo lo que pretendieron lograr, todo se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque comenzó con un abandono. ¿Y qué abandonaron? A Dios como su fuente. Una cosa que necesitamos aprender a experimentar ya, jóvenes, en su vida ahora, adolescentes, comienzan a aprender a disfrutar a Dios como su fuente. Su juventud no es su fuente. Su inteligencia no es su fuente. Su capacidad no es su fuente. Dios debe ser su fuente. Si Dios no es su fuente, su fin será igual que Éfeso. Lo poco que tienes se perderá. ¿Por qué se pierde? Porque usted abandonó la fuente. ¿Qué es realmente el primer amor? Es tener a Dios como su fuente. Cuando yo tengo a Dios como mi fuente, créanme, los que recuerdan bien los primeros tiempos de su salvación, yo todavía me acuerdo del mío, cuando primeramente fui salvo. Hermano, yo estaba loco, estaba en otro mundo. Iba al bachillerato, porque yo estaba en bachillerato cuando lo recibí. Yo vivía en otro planeta. Ellos se juzgaban, me burlaban de mí. Aquí viene el pastorcito, de todo. Yo andaba ya con Biblia. Me retiré de mi equipo de lucha olímpica. Nada de eso me interesaba ya. Me hablaban de todo, pero nada me importaba, porque yo ya tenía una nueva fuente. ¿Qué es el primer amor? Es disfrutar a Dios como su fuente. Cuando uno disfruta a Dios como su fuente, pueden hablarle de lo que sea, pueden maldecirlo, y usted ahí está tan, tan enamorado, tan pegado a esta fuente, le están diciendo, llamando de todo, poniendo apodos, y lo único que usted dice es: qué tan sabroso es él. Usted parece ido, hermano. En el buen sentido, parece un drogado, un emborrachado, un ebrio. Le están hablando de todo, criticando y todo, y usted como que no sé de qué me hablan. Porque usted está pegado a la fuente. El primer amor es estar pegado a la fuente. Y cuando uno está pegado a la fuente, hay algo que le gusta hacer. Ama la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a ser parte de usted. Cada momento Bueno, yo tenía tiempo libre. Ya, sacaba mi Biblia. Cada momento. Llevaba un cuaderno. Y cada vez que leía y captaba algún mensajito de Dios, yo lo anotaba. Más tarde yo lo volví a leer. Más tarde lo consideraba otra vez. Volví al versículo. Volví a considerar. Porque estaba pegado a mi fuente. Esto es el primer amor. Pegado a la fuente. Yo sé que muchos aquí, hace rato, no experimentamos a Él como nuestra fuente. Cuando usted lo conoce como fuente, este libro no se aparta de usted. Lee esta carta. Ellos hacían muchas cosas, pero no oímos que la palabra de Dios estaba con ellos. No dice, has guardado mi palabra. Dice que haces esto, haces aquello. Tienes fuerza, tienes capacidad, sabes esto, sabes aquello. Pero ¿dónde habla de la palabra? Recuerda la situación de Éfeso. Por lo menos hay tres cartas casi a Éfeso. Uno que se llama Efesios. Otro que se llama Primero de Timoteo. Primero de Timoteo realmente es una carta a los Efesios. Pablo hablando del problema de los Efesios. Y ahora este que sería la tercera carta a Éfeso. ¿Y dónde nace el problema de Éfeso? ¿Se acuerdan en 1 Timoteo? Pablo dice, mándales que no hablen diferentemente, sino hable la economía de Dios. ¿Qué habían abandonado? Dejan de seguir mitos, dejan de seguir genealogías interminables. Regresen a la economía de Dios. Fue en Timoteo que dice, toda la escritura es soplada por Dios. ¿Qué es lo que Pablo está buscando? Que los efesios regresen ¿a dónde? A la palabra de Dios. Han abandonado la palabra. No estoy contra que estudiemos otras cosas, pero lo que debe estar centrado en nuestra vida es esto, la palabra de Dios. Ellos por amor al nombre del Señor hacían muchas cosas, pero habían abandonado ¿qué? La palabra como su fuente. Palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar ¿qué? Simiente de vida. ¿Y cuál es esa simiente de vida? Simiente de reino. Por un lado es Cristo mismo, pero ¿Cristo dónde está? En la palabra de Dios. Jóvenes, si han de ser salvos del desastre de Éfeso, tienen que amar la palabra de Dios como su fuente. Fuente de todas las decisiones. Sí. ¿Es malo enamorarse? No. Con tal que sea conforme a qué, la palabra. ¿Malo casarse? Claro que no. Mientras que esté de acuerdo a qué, la palabra. Haga de la palabra de Dios su fuente. Haga de la palabra de Dios su factor gobernante. Lo que la palabra me prohíbe, para mí está prohibido. Ni siquiera pregunto. Hay cosas que la palabra me ha dicho que no, que yo ni pregunto a Dios, ni pregunto, y no pregunto a los hermanos tampoco. La palabra ya me dijo, ¿para qué lo voy a preguntar? Yo me metí en un problema en mi vida personal, joven, creyente, porque la palabra me habló algo, y yo busqué hombres, creyentes, que me dieran otra opinión, y me lo dieron. Y eso me hundió en un problema por 4 años de derrota espiritual. Me dieron un consejo, pero la palabra ya me había hablado. Pero como yo no quise esa respuesta, yo quería otra. Yo fui preguntando a personas hasta encontré uno que me dijo lo que quería oír. Y siempre hay. Y no me diga que usted no ha hecho eso. O yo soy el único que hace esas cosas. Cuando aquí hacemos eso con frecuencia, siempre estamos buscando quien me diga lo que quiero oír. ¿No es eso el mal de los jóvenes? Si mamá me dijo no, voy a papá. Si papá me dice no, busco un hermanito. Nunca los crecidos. Tuve que hablar con alguien un día, pero hermana, ¿usted con quién tuvo? ¿Por qué no vino a tener comunión? Pero hermana, yo tuve comunión. ¿Pero con quién? Con fulana. Pero hermana, ella está peor que usted. ¿Cómo así comunión con ella? Si ella vive más enredada que usted, usted va a buscar, ¿quién va a aconsejar a quién? Así somos. Porque estamos buscando quien nos diga lo que nos gusta oír. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Dígame la verdad. ¿Estoy exagerando? Diga, hermano Edwin, usted está exagerando. Yo no estoy exagerando. Entonces, ¿cuántos hemos caído en ese error por lo menos una vez? 90 tienen que volver a la palabra de Dios. Hagan de la palabra su fuente. Dios nunca se equivoca. Si lo toma como la fuente, usted será salvo de muchos dolores, muchos males, y aún usted será salvo de la condición de Éfeso. Jesús es el Señor. Ahora, ¿cuál es el remedio? Hay un remedio, promesa. Remedio, premio. ¿Cuál es el remedio, premio aquí? Dice en el versículo 7, a él que venciera le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cuál está en el paraíso de Dios? ¿Cuál es el premio? Árbol de la vida en el paraíso. Pero como ese es un remedio también, ¿cuál es el remedio del mal de Éfeso? Comer árbol de la vida. Cito, qué bueno, veo a Cito aquí. Cito, ¿cuál es el remedio? Comer árbol de vida. Uy, Cito está como gordito. ¿Qué le han hecho a Cito? Bueno, parte de lo que tiene que ser, parte tiene que ser que está comiendo. Parece que está haciendo ejercicio también. Está comiendo. La vida está en el comer. Como bien, puedo vivir bien. Como mal, vivo mal. ¿Qué quiere el Señor para ustedes? Comer. Comer. ¿Pero qué van a comer? No comen tanto Nintendo. No comen tanto PlayStation 2. No comen tanto Xbox. Yo no le voy a decir si usted lo va a jugar o no va a jugar. Pero yo le voy a decir, si usted come esa dieta, y eso es su dieta, usted terminará tan enfermizos como los huecos que hay ahí. Le garantizo. Usted tiene que aprender a comer árbol de la vida. No me diga, hermano, pero yo no entiendo la Biblia. Bueno, yo no entiendo el pan tampoco, pero lo como. Yo no entiendo. Si me ponen a hacer un pan, no sé hacer un pan. No entiendo cómo funciona mi cuerpo, pero he aprendido a comerlo. Y si es buen pan, es sabroso. Y si quieres conocer buen pan, te invito a ir a Bogotá. Y te llevo a unas buenas panaderías. Hasta haré que los paisas que no les gusta pan, coman pan. Buen pan. Cristo es el buen pan. Es el pan de vida. Es árbol de vida. jóvenes en su edad joven, no espere a ser canosos como William. No. Desde esta edad tienen que aprender a comer algo de vida. Comen cada día. Señor, quiero árbol de vida. Quiero comer árbol de vida. Comiendo árbol de vida, serán sanados del estado de Éfeso. Jesús es el Señor. Esto es su deseo para nosotros. La semilla entró como el sembrador. Pero aquí no es la semilla, sino la entrada de pan. Pan entrando. Usted comiendo árbol de vida, comiendo árbol de vida, será salvo de la condición de Éfeso. Jesús es el Señor. De manera rápida, porque no tenemos tiempo de mirar cada uno en los mismos detalles. De manera rápida, vamos a mencionar Smirna. Smirna significa ¿qué? Primer punto, el llamado a Smirna. Ahora, ¿Smirna qué significa? Significa mirra. Mirra es una hierba que era una hierba dulce, amarga. Tenía esas dos cualidades, era amarga, pero tenía un aroma fragante. Y era usado para embalsamar los muertos en los tiempos de los judíos. Y esa mirra también era usado como un ungüento para la piel. Las mujeres usaban hasta hacer baños en mirra. Y mirra, entonces, en este caso, mirra significa sufrimiento. De una iglesia que va a sufrir, y Dios va a llamar a esta iglesia entonces a vencer en el sufrimiento. ¿Y cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Lo presenta como ¿qué? El primero, el último. ¿Qué más? El que estuvo muerto. ¿Qué dice Obed? ¿Cómo es? ¿Cómo es la? ¿Cómo se presenta? Lo corché. Ahí. La agarré ahí. Bueno, pongan cuidado, jóvenes. Estamos en segunda carta. Esto es a Smirna. Entonces, aquí, ¿qué dice? Apocalipsis 2, busca ahí, a ver, Apocalipsis 2, 8. ¿Qué dice? No, vamos a dejarle a Obed, estamos dejándole a Obed. ¿Qué dice Obed? Apocalipsis 2, 8, ¿qué dice? Muy bien, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, ¿cómo presenta Jesús? Primeramente, como el primero y el postrero, el alfa y la omega. ¿Sabe? Los jóvenes tenemos gran capacidad de comenzar cosas, pero ¿qué tanto terminamos lo que comenzamos? ¿Cuántas cosas hemos, vamos a ponerlo de otra manera? ¿Cuántos hemos comenzado cosas y nunca los terminamos? ¿Cuántos de aquí? ¿O soy el único que tiene ese problema? ¿Cierto que tenemos eso? Porque los jóvenes con fuerza comienzan, pero luego con rapidez se agotan, todo se apaga y nunca termina nada. ¿Sabe por qué es eso? Porque no lo conocemos como el primero y el último. Él dice, no es el que comienza, sino el que perseverare hasta el fin. Comenzar, muchos comenzamos cosas. Ya ustedes comenzaron la carrera espiritual. Pero el premio no es para el que comienza, Es para el que comienza y termine. Conozco unos que han comenzado carreras. Conozco unos que han comenzado hasta 3, 4 carreras y nunca terminó ninguno. Porque el premio no es para el que comienza, sino para el que termina. Pero para que yo termine, necesito conocer a Él como el primero y como el último. Él tiene que ser mi alfa y mi omega. Si no, yo estaría lleno de comienzos, pero sin conclusión. Todos los días, Julio, yo necesito conocer a Él como el último. Señor, necesito perseverar hoy. Lo que has comenzado en mí, quiero que lo termines. Pero eso quiere decir que yo tengo que perseverar. El primero y el último. El que murió y volvió a vivir. ¿Ahora esto qué es? La resurrección. Necesito experimentar a Él como la resurrección, como el que vence la muerte. ¿Sabe? En esta vida, esta es la iglesia que sufre. Mira el versículo rápidamente, el versículo 10, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo comienza? ¿Cómo dice? No temas, ¿cierto? A lo último, última parte del versículo, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte. Dos cosas. No temas y ser fiel hasta la muerte. Dos áreas de la vida de los jóvenes donde siempre fracasamos. Los jóvenes fracasan por sus temores. Y sus temores impiden que sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué no somos fuertes como creyentes en la universidad? ¿Por qué? Por temores. Temores de lo que me van a decir. Temores de que no me van a aceptar. Temores que van a ridiculizarme. Temores. Y por temor no se pone firme. Por temor acepta compañías y entre comillas amigos que usted mismo sabe que le hacen daño. Pero por temor, usted no se pone firme. Temor de cortar relaciones dañinas y a veces pecaminosas. Por temor de quedar solo, quedar sola, de que nadie lo mire, nadie lo... Y ser un don nadie en medio de la universidad. Temor. Deben ver este espejo de Esmirna. Van a ver en las parábolas, esto corresponde a la segunda parábola que el hermano no tuvo tiempo hoy, a lo mejor lo menciono mañana. Sí, trigo, cizaña. Alrededor de nuestra vida hay mucha cizaña. Hay muchas maneras de aplicar la cizaña. Podemos aplicarlo como las cosas cizañosas que hay en nosotros. Bueno, esa es una manera. Pero aquí, en esta parábola, las cizañas son los hijos del maligno. Alrededor de nosotros debemos aceptar de que el que no tiene a Cristo dentro es un hijo del maligno. No lo llame de otra manera. Es un hijo del maligno. Ahora, hay una cosa gloriosa en esta historia de que puedo introducir en él la vida del reino y convertirlo en un hijo de reino. Pero mientras no reciba la vida del reino, sigue siendo un hijo del maligno. Y le voy a advertir una cosa. Si usted no sabe quedar firme frente a los hijos del maligno, ellos robarán todos sus nutrientes y te matan. ¿Por qué el enemigo rodeó el trigo de cizaña? Buscando que cizaña impidiera el crecimiento del trigo. No estamos aquí diciendo que usted no puede relacionarse como personas en el mundo. La Biblia no nos dice que no nos relacionemos. Pero la Biblia sí dice que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Y debemos estar firmes, claros en nuestra posición. Y a pesar de que estoy rodeado de hijos de maligno, yo debo buscar crecer en vida. Y debo demostrarles a ellos que no somos iguales, porque aunque el fruto de ellos es negro, el fruto nuestro es dorado. Pero para eso, hermanos, tengo que vencer todo temor. ¿Y cómo venzo el temor? Oh, hermano, no tengo temor. No, ¿así lo va a vencer? No creo. Si eso fuese así, simplemente tendríamos reuniones donde repetiríamos 100 veces. Repite conmigo 100 veces. No tengo temor, no tengo temor. Pero no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Tengo que disfrutar a Cristo como el primero y el último. Tengo que disfrutar a Cristo como la resurrección. Señor, quiero la resurrección. Quiero vencer toda muerte. Y temor procede de la muerte. Si hay miedo, hay muerte. Hebreos 2 dice que por temor a la muerte esclavizó al hombre. El mayor temor del hombre es la muerte. Por lo tanto, donde hay temor, hay muerte. Por eso necesito a Jesús como la resurrección para vencer la muerte. Vencer la muerte que hay en mí. Cada día que usted disfrute a Él como resurrección, vence la muerte que hay en usted, usted podrá ser firme frente a los hijos del maligno. Hay que vencer la muerte. Muchos jóvenes no han aprendido que la muerte es peligrosa. ¿Por qué no han aprendido que la muerte es peligrosa? Porque la muerte entra por las amistades. Por eso se dice, guarda las amistades, no tengan relaciones de miel, porque por esas relaciones la muerte entra. La única manera de ser firme contra la muerte es disfrutar diariamente la resurrección. Porque la resurrección ha vencido la muerte. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Necesitamos de manera rápida esta iglesia de Esmirna. Necesitamos ver su experiencia. Ellos iban a sufrir y nosotros, por miedo de sufrir, a veces sufrimientos hasta inventados en nuestra mente, nosotros no permanecemos fiel de que voy a quedar solo, fiel, miedo de esto, miedo de que voy a estar solo, miedo de que me van a abandonar, miedo que me van a criticar, y por todos mis miedos caigo en errores, caigo en trampas y me junto a los que me hacen daño. En esto de relaciones, yo les voy a decir, no cumple el dicho, mal conocido es mejor que bien por conocer. Hay algunos que usan, no, hermano, yo prefiero estos malos amigos que quedar sin amigos. ¿Y quién dice que usted va a quedar sin amigos? Ese es un miedo suyo. Conozco mujeres que prefieren juntarse a un mal hombre que quedarse sin hombre. ¿Y quién dijo que iba a quedar sin hombre? Ese es un miedo suyo. Hay que vencer el miedo. ¿Cómo? Disfrutando al primero y al último. Disfrutando a aquel que vivió, murió y volvió a vivir, disfrutando la resurrección a diario. Jesús, tú eres la resurrección. Jesús, tú eres la vida. Quiero experimentar tu resurrección. Elimina la muerte que hay en mí y hazme disfrutarte cada día más. Jesús es el Señor. Estas son las primeras dos iglesias: Éfeso y Esmirna. En el uno disfrutamos a Él que nos sostiene. En el otro disfrutamos aquel que nos puede guardar hasta el fin. En el uno encontramos el pan de vida, el árbol de la vida. En el otro encontramos la resurrección que nos libera de toda la muerte. Jesús es el Señor. ¿Quieren experimentar a Cristo? Tenemos que experimentarlo en esta manera. ¿Quién hoy experimentó algo de Cristo? ¿Quién experimentó algo de Cristo en este mensaje? Amén.